soy idiota, no soy bueno, nadie soy, compartamos este sol, no me sigue nadie, soy uno más, no soy artista, soy flor de no sé quién dijo que era tu amigo, soy tu peor enemigo. No soy buen bohemio, soy pesimista, no soy trabajador, soy protesta. Todas las chicas me dejaron y hay un porqué. No soy tan pobre ni tan rico, soy esquizofrénico, no soy de ayudar, soy sudamericano, no soy brillante. Yo me la creo, no soy África, soy persona con defectos, no soy prójimos ni pasados, soy encubierto.